A Carlos Ortellado, que es referente de este colectivo sanitario. Están aquí, Carlos, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos qué van a presentar en un ratito aquí en Casa de Gobierno al gobernador Carlos Berna. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, en principio, bueno, esto es una continuidad de la este reclamo permanente que viene sosteniendo este espacio, que es el colectivo sanitario, sobre una consecuencia o sobre una problemática que trae serias consecuencias en la comunidad, en las poblaciones, como es la fumigación de agroquímicos en el uso de la producción agrícola. Nosotros venimos sosteniendo hace bastante tiempo de que esto trae consecuencias tanto para la salud humana, que cuesta vidas, y a la vez trae consecuencias para el medio ambiente. Bueno, hemos tenido noticias este último tiempo donde el mismo ministro de la producción aceptó que se está ante una situación muy grave, son las palabras textuales del ministro, por el tema del uso y abuso de los agroquímicos. También tenemos la noticia de que intendentes y concejales de los pueblos están muy preocupados por esta problemática. Entonces lo que hicimos fue, después de charlar con todos los compañeros del interior, que hoy se han corrido hasta aquí, es decir, bueno, vamos a presentar un pedido de máxima, que es que paren ya de fumigar y basta de envenenarnos. Somos conscientes que hacer una solicitud de tal magnitud no es posible en lo inmediato y que hay que generar alternativas intermedias para llegar a la máxima. Pero bueno, por lo pronto lo que queremos es que quede claro que seguir trabajando con estos elementos es peligroso para la salud y es peligroso para el medio ambiente. Por lo tanto, hay que darse un debate si es conveniente seguir con este modelo de producción usando estos elementos peligrosos, que siguen siendo tóxicos, porque por más que los apliquemos correctamente, la toxicidad sigue. ¿Y qué alternativas hay, sobre todo pensando en que hay poderes importantes detrás de esto y también monopolios que están haciendo negocios? Sí, lógicamente. Bueno, hay alternativas intermedias, como es, por ejemplo, avanzar en legislaciones locales o provinciales de distancias mínimas. Nosotros hemos presentado dos proyectos ya en dos comunidades distintas. En Santa Rosa, que hace un año y medio que está parada el proyecto de ordenanza que presentamos en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, y no se han dignado a tratarla los concejales santarroseños. Y después le hemos presentado otra en Alvear, que es una de las zonas muy afectadas por esta problemática, donde incluso en Alvear fuimos con algo más, fuimos con una propuesta de instalar un colectivo sanitario, perdón, un campamento sanitario para hacer un relevamiento de la salud de la población y también del medio ambiente en general, por todo esto que estábamos viviendo cuando nosotros, tres veces fuimos nosotros a Alvear. Y las tres reuniones que tuvimos con la comunidad, con la población de Alvear, nos contaron su problema, que es un problema muy, pero muy serio. Entonces, ante eso hicimos este planteo. Lamentablemente, bueno, después salió el intendente Traverso a descalificarnos, a ningunearnos, cuando ese no era el camino. El camino era decir, che, muchachos, vengan, vamos a seguir trabajando, vamos a juntarnos, vamos a ver qué podemos hacer para que esto esté mejor. Bueno, acá estamos, no tratan a los funcionarios, bueno, el ministro sale a aceptar la consecuencia, pero anoche sale un poco a descalificarnos, poniéndonos también como fundamentalistas, cuando en realidad lo que nosotros estamos planteando, che, paren de hacer cosas, trabajar de esta manera, porque de esta manera es peligrosa para la salud. Y cuando salen a adjetivizar al otro, y poniéndole rótulos como de fundamentalista, uno debe preguntarse, ¿pero por qué esto? Somos conscientes, el juego de la democracia es vos movés, yo muevo, esto está todo bien. Ahora, entrar en adjetivizar al resto no es lo correcto, porque si yo tengo que hacerme una pregunta, ¿quién es el fundamentalista? Digo, ¿quiénes somos? Los que estamos intentando que se modifique una situación que le produce daño a la comunidad, que le produce daño al medio ambiente, o aquel que, a pesar de saber que esto genera esto, sigue insistiendo con el mismo modelo. ¿Cuál es la relación con el Poder Ejecutivo Municipal, sabiendo la situación, digamos, las posiciones que tiene el intendente Alto Laguirre respecto al medio ambiente y demás, más allá que el legislativo no lo está tratando? No, nosotros no hemos tenido ningún contacto nunca con el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Ni nosotros hemos enviado nota a él, ni él nos ha convocado en ningún momento a nosotros. está bien, estamos cada uno jugando... ¿Que no le interesa el tema en este caso? Hasta ahora no ha demostrado ningún interés nadie en este tema, más allá de lo que está empezando a aparecer, porque está claro que hay cuestiones que se están notando. Por eso sale el ministro, por eso salen los concejales de los pueblos, están preocupados, los intendentes están preocupados, porque saben que el problema está, saben que el problema existe. El mismo ministro salió a decir, las napas de agua están contaminadas con glifosato. Y si yo, por más que yo fumigue a 1000 metros de la comunidad, el glifosato sigue cayendo sobre la tierra y se sigue depositando. El glifosato no desaparece, se acumula y sigue invadiendo la tierra, por lo tanto seguimos, por más que respetemos, por eso digo, pero bueno, son alternativas que igual hay que atender, que puede ser que con la distancia mínima están más protegidas las poblaciones, y después vamos avanzando de a poco con el resto. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián a Carlos Ortellado, que es referente de este colectivo sanitario, que ahora en un minuto van a entregar este petitorio al gobernador Carlos Berna.